porque te fuiste. Show. donde estés, voy siempre. Yo te llevo conmigo. Necesito cuidado. Necesito de ti. Si me voy, donde vaya. Yo te llevo conmigo. No me dejes ir sola. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Todo lo hace muy bien. Tu ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor. Solamente con mi vida. Estoy pensando. sol. Tú estás con él, yo sola estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo sola estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora me encuentro muy feliz. ¿Quién dijo que se acabó la joda? Ahora ya empezó. ¿Quién dijo que se acabó? Si Chaquita ya llegó. Me robaste. por enseñarme. Importante. Yeah.